partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Y desde el sur del continente estamos recibiendo acá con mucho gusto, con lluvia, aquí afuera, a Eduardo Victoria Baeza junto con Diego, que anda por ahí también. Exacto, y que quería dar un mensaje de año nuevo, Eduardo, bienvenido, como siempre un gusto recibirte. ¿Cómo andan ustedes por ahí? Bien, bien. Pues, esperando que se termine el año, esperando que se termine el año y que vengan mejores noticias. Ha sido un año muy duro, ha sido un año muy difícil, Diego, te escuché a lo lejos que también andas por ahí. Un saludo. Exacto, sí, andamos por acá. Acá el año nuevo viene con aumentos de tarifas, no sé en México, pero acá el año nuevo viene así. Uy, ¿qué tal esa noticia, ? No, en México no va a haber aumento de tarifas, al menos eso es lo que dijo el presidente de la República, pero nuestro presidente es un poco al estilo del que ustedes ya tuvieron, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Entonces, por ahora el presidente dijo que no va a haber aumento de tarifas y bueno, esperemos que así suceda. Un año muy duro, un año muy difícil. De hecho, pues hace unos par de días murió Armando Manzanero de COVID, sí. Un compositor emblemático de México, del bolero mexicano, un personaje muy muy querido en México, era un personaje muy muy muy querido, muy respetado por todo el público, por todo el pueblo. Realmente lo querían mucho a Armando Manzanero, componía boleros bastante romanticones y bonitos. Se murió de COVID también Luis Enrique Mercado, quizá él lo conocen menos, él era el dueño del periódico El Economista, evidentemente un periódico que estaba, fue uno de los primeros periódicos en México que se dedicaban a la noticia económica cuando no había en el país prensa especializada en finanzas. Bueno, pues Enrique Mercado, un hombre que militó en el PAN, que fue diputado del Partido de Acción Nacional, conservador evidentemente, pero pues un hombre inteligente, fundó este periódico El Economista, un referente para muchos de los que seguimos las noticias permanentemente. Bueno, también murió de COVID, dice Enrique Mercado, así que muy serio el tema del COVID, como les digo, esperando ya esperando que este año ya se termine. Ha sido una pesadilla espantosa. La economía empezó en malas condiciones. ¿Me escuchan? Estamos escuchando, incluso te digo, para matizar esto, que hace un rato nos quedamos sin energía eléctrica en la zona donde está la planta emisora de la radio, y por lo tanto la radio estaba saliendo solo por internet. Fue un rato nomás, pero volvió contigo. Ahora estamos escuchándote la gente con sus aparatos de radio, con todo se puede escuchar. Así que gracias por esa manito ahí que nos diste. Seguro, le hice unas llamadas a los de UTE, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? tenés influencia, me parece. Seguro. Y bueno, como les estaba diciendo, un año terrible. Empezó muy mal el año, empezó muy mal el 2020, empezó muy mal la economía, venía en muy malas condiciones. El gobierno de López Obrador tomó decisiones bastante malas en cuanto a la reorganización del presupuesto y la reasignación de recursos. La economía ya estaba en recesión, ya estaba con números negativos, la violencia también estaba en aumento. Eso en enero, febrero, pero a partir de marzo el COVID se lo llevó todo. Y hoy, bueno, pues varios meses después, muchos meses después ya de que empezó el COVID en el país, pues tenemos más de 100.000 muertes, 100.000 defunciones por COVID, lo cual pues es una tragedia, más de 100.000, mucho más de 100.000. Calculan que ronda los 120, 130.000 en cifras no oficiales, cifras oficiales, estamos sobre 115.000 por ahí. Una tragedia, hay que ver esto desde la perspectiva humana, una tragedia. Pero pues sin lugar a dudas, a quien más ha afectado esto pues ha sido a la clase trabajadora. La economía se puso todavía peor para la clase trabajadora. El crimen se multiplicó de una manera exponencial exponencial, es tremendo, es tremendo lo que se vive en las calles del país, de las principales ciudades, la delincuencia desatada, el crimen organizado monopolizándolo todo, monopolizándolo absolutamente todo, cobrando piso, cobrando derecho de piso, incluso en ciertas zonas en donde no existía esto en la Ciudad de México. En fin, la delincuencia organizada monopolizándolo todo, la economía en números negativos más que nunca, y como les digo, pues el COVID fuera de control. Se tomaron decisiones muy, muy, muy equivocadas durante este año. Ahora se ha intentado corregir el rumbo, pero pues ya más de 100 mil muertes después, y con una economía casi, casi despedazada. El COVID en México, al menos, me parece que en el mundo también, pues le quitó la máscara a muchos. Fue como quitarle la careta a muchos. Muchas compañías, muchos ejecutivos, muchos dueños de compañías, pues mostraron su verdadera cara. Ya no tenían, digamos, necesidad de estas campañas de relaciones públicas. Mostraron su verdadera cara, por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, de Banco Azteca, Televisión Azteca, Grupo Electra, en fin, un hombre poderosísimo, multimega millonario, pues fue uno de los que encabezó como vocero a la oligarquía mexicana, diciendo pues que se mueran los que tengan que morir, ¿no? Prácticamente, que se mueran los débiles, que se mueran los que tengan que morir, y que vivan los que tienen que vivir. Ese es el nivel, ese es el mensaje, ya sin careta, sin todos estos millones y millones de dólares en campañas de relaciones públicas. Ese es el mensaje de esta oligarquía mexicana, y también en el mundo, que de modo tienen que morirse, que los trabajadores regresen a sus lugares de trabajo, y si se contagian, que se contagien, y que se salven los que tienen que salvarse. Un mensaje pues fascista, ¿no? Abiertamente fascista, que se mueran los débiles, que se mueran los débiles, y que viva la muerte. Así es como nos la planteó la oligarquía mexicana. El desprecio por la ciencia, el desprecio total y absoluto por la ciencia, lo hemos visto, y lo hemos visto también en gran sector del partido del presidente, que se dice en la izquierda, y sin embargo desprecian a la ciencia, desprecian profundamente a la ciencia. Lo podemos ver en esta guerra troglodita, en esta guerra cavernícola que tiene el presidente de la República y muchos de sus ministros con el uso del tapaboca, por ejemplo, o con el hecho de dejar las sillas por un momento, pues no, sino a un lado, por lo menos con todos los elementos de seguridad, ¿no? Que deben. No, el presidente de la República siguió dando vueltas por el país, siguieron estas manifestaciones y estos mítines y estas reuniones de miles y de miles y de miles por todo el país, haciendo caso omiso pues a la ciencia. Vimos también en México y en el mundo, pues en el mundo occidental, por lo menos, la decadencia total, ¿no?, de este sistema capitalista, ya en una decadencia absoluta. Nos pudimos dar cuenta cómo los países socialistas, los que todavía quedan, pues se vive otra realidad muy, muy, muy diferente. En China, en este momento, en Corea del Norte, en Cuba, se vive una realidad muy, muy, muy, pero muy diferente. En Vietnam se vive una realidad muy, muy diferente a lo que estamos viviendo quienes estamos en la decadencia del capitalismo occidental. Y como les digo, vimos cómo la clase trabajadora aporta y aportó, y probablemente va a seguir aportando, lamentablemente, a la mayoría de los defunciones por COVID. Vemos el transporte público aglomerado, el caso del metro en la Ciudad de México, los camiones, los peceros que les llamamos, a los microbuses, aglomerado, no se puede uno ni meter ahí. Vimos como las empresas, como les decía, no les importa, no tienen ningún plan de contención. Vimos cómo se hicieron mucho más millonarios los que eran millonarios, como muchas corporaciones en México, también en el mundo, cortaron personal en lugar de hacer rotaciones. Y pues había muchas formas en las que se podía, y desde el mundo sindical se aportaron muchas ideas, había muchas formas en las que se podía hacerle frente a esto, pero pues vieron una oportunidad magnífica para ajustar esa variable que somos los trabajadores y ajustarnos a la baja. Y ahora lo que viene, porque pues es cierto, en unos meses esto probablemente se va a terminar, ¿no? En unos meses ya se termina, pero lo que viene va a ser durísimo, porque como les digo, la economía, créanme, ustedes lo vieron también en Uruguay, la economía está en el piso, está en la lona. En México ya la mayoría de la población, casi un 70% de la población, vive en el rebusque, vive de lo que puede ganarse en las calles. La situación viene muy, muy complicada en el 2020. Pero lo que queremos es que ya termine esta pesadilla que ha sido para la clase trabajadora y para todos el año 2020, el 2020. Sí. Y pues, por ejemplo, también aquí tengo entre mis notas y cómo pues la clase trabajadora vivió el COVID, pero muchos de los que fallecieron pues fue porque no hubo atención. Simplemente no hubo atención. Muchos de los que lamentablemente fallecieron de otra clase social fueron atendidos y fallecieron porque no había más nada que hacer médicamente, humanamente. Pero en la clase trabajadora, muchísimas de estas defunciones, la mayoría de estas defunciones probablemente hubieran podido llegar a otro término si hubiera habido la atención al hispano. Vimos también en México cuántas doctoras, doctores, camilleras, enfermeras, personal de salud falleció porque no sí. tenían el equipo de protección necesario. Mientras por otro lado vemos cómo el cuerpo de granaderos, las policías que reprimen, tienen más de $1,000 en equipo, ¿no? Cómo el gobierno, aún un gobierno como López Obrador, ha gastado en equipo para este tipo de policía, más de $1,000 en equipo, cuando se te están muriendo doctores, doctoras, porque no tienen el equipo de protección necesario. Así que fue un año aleccionador intensísimo para la clase trabajadora. Ojalá podamos tomar nota de todo lo que sucedió, sí. Y iniciemos una nueva etapa en el 2021 más conscientes, con mayor conciencia, mucho sí. menos alienados. Es que eso, Eduardo, el tema de la conciencia social que tanto se reclama, ¿no? En momentos como estos, no se inventa de un día para el otro, no es como agarrar una pastillita y tomársela y arranca la conciencia social. La conciencia social va con un sistema social que funcione en beneficio de mayorías. Vos no podés tener conciencia social si es una guerra de todos contra todos para ver quién consigue lo que necesita para vivir. Pelearse por el trabajo, pelearse por la comida, pelearse por la vivienda, pelearse por todo. Pensar en el colectivo y no en el de cada uno, eso no se compra un día para el otro. La conciencia social se genera. Así es. Y las condiciones, bueno, yo veo las condiciones, hablamos con algunas compañeras, compañeros, estábamos haciendo una lectura de la realidad, condiciones similares a las de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando la clase trabajadora pues era la que estaba poniendo todos los muertos. Bueno, ahí fue cuando se nos va un poquito la voz ahí, Eduardo. Se nos entrecorta. Ahora mejor. Sí, como les digo, tratábamos de entender la realidad en la que estamos viviendo y compararla con algún momento histórico, y llegábamos a alguna conclusión que es un poco similar a la Primera Guerra Mundial, cuando la cantidad de muertos en las trincheras de clase trabajadora, mientras que esta oligarquía vivía en esos palacios rodeados de todos los lujos, ¿no? Así más o menos estamos en este momento en México, miles y miles de muertos por día de la clase trabajadora, mientras escuchamos a los voceros de la oligarquía como Ricardo Salinas escribir incluso artículos en algunos periódicos, bueno, desde la perspectiva fascista de que se mueran los débiles, se mueran quienes tienen que morirse, pero que no se detengan las fábricas, que no se detengan sus negocios, no se pueden detener, y que se muera quien tiene que morirse, pero sus negocios no se pueden detener. Así que esperemos, como les dije, que el año que viene tomemos conciencia, haya conciencia de todo esto, sí. para llevar un cambio más profundo. Ahora, ¿qué decirle a los compañeros que escuchan, a los que sueñan con otro mundo, que se ha dicho tanto, otro mundo es posible, este ya no aguanta así como está, ¿de dónde recoger fuerza, cómo plantarse hacia un futuro con seguridad? ¿Qué decirle a las compañeras, a los compañeros que piensan de esa manera? Que continúen con la lucha. que sí. continúen con la lucha. Uno no puede desfallecer, uno no nos puede cansar. La lucha paga. Sí. La lucha siempre, en ocasiones estamos a veces muy esperando el momento correcto y adecuado, y tal vez un poco de la manera como hollywoodense, ¿no? Que se va a dar, el día de mañana se va a dar, pero es como hay muchas pequeñas victorias para llegar a la gran victoria, ¿no? Sí. Y a veces no valoramos las pequeñas victorias que hemos venido teniendo en el camino, y de ese cúmulo de pequeñas victorias vamos a llegar a la victoria final. No se cansen, hay que seguir peleando, y entre nosotros tenemos que seguirnos dando ánimo. Muy bien. Hay que darnos mucho ánimo entre todos nosotros. Es así. Y valorar mucho las pequeñas victorias que hemos ido teniendo, porque tenemos victorias. Sí. No son del tamaño que quisiéramos, pero hemos venido teniendo, hemos venido avanzando. A veces no nos damos cuenta, y evidentemente los retrocesos nos pegan muy duro porque somos pequeños, somos débiles, eso es una realidad, y nos pegan muy duro los retrocesos, las derrotas nos pegan muy fuerte, pero también hay que analizar claramente las victorias que hemos venido teniendo y cómo se ha venido avanzando. Y tener la cabeza muy clara, leer bien la realidad y estar siempre muy, muy animados. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo. Como siempre, para nosotros también es muy importante tener este contacto, como hemos tenido durante todo el año y como seguramente sigamos teniéndolo el próximo 2021. Así que el fuerte abrazo para vos y en vos a todos los trabajadores mexicanos, y bueno, con el deseo de tenerte, eso creo que lo podemos asegurar durante el próximo año también con este espacio, con estas columnas que nos permiten actualizar la información desde un país que, como siempre decimos, marca también la agenda latinoamericana, sin lugar a dudas, por su tamaño, por su proximidad también a Estados Unidos y las políticas imperiales, y bueno, porque para nosotros también es referencia a nivel latinoamericano. Pues gracias, un abrazo a todos ustedes, un abrazo a la radio, un abrazo también a todos los patrocinadores de la radio, un abrazo a todos los trabajadores del Uruguay, y hasta la victoria siempre, porque el futuro va a ser de los y las trabajadoras. Exactamente, un abrazo grande para vos, para Graciela, y nos reencontramos la semana que viene. Seguro, ahí estaremos, saludos. Chau, chau. Feliz año.